curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno, y encantadísimo de estar otra vez una temporada más con vosotros. Una temporada que comenzamos hoy. Las curiosidades del mundo antiguo están, pero cada año hemos ido avanzando, hemos propuesto cosas distintas. Primero exploramos Roma, después exploramos Grecia, luego particularidades relacionadas con el mundo antiguo. Y ahora nos vamos a centrar, de momento, en estos primeros episodios, en algunos monumentos, o en este caso en una ciudad monumento, y todo lo que, a partir del estudio de esos monumentos, se ha podido averiguar sobre los hombres que habitaron ahí. Nos vamos a Tarragona, ¿no es así? Nos vamos a una de las ciudades más importantes de la historia antigua de la península. Yo creo que un auténtico orgullo para sus habitantes. Allí se encuentran, yo no sé si junto a Mérida y algún lugar más, las ruinas romanas mejor conservadas y más ricas, porque son variadísimas, hay absolutamente de todo en Tarragona. De hecho, la UNESCO, muy acertadamente en el año 2000, consideró que era necesario y justo concederle el estatus de patrimonio de la humanidad. Algo tendrá. La antigua Tarraco, ¿no? Antigua Tarraco, sí señor, que dio nombre a toda una provincia. Buceando en sus orígenes, ¿desde cuándo sabemos de ella? Como tal, por lo menos como enclave, no como ciudad, pero sí como fuerte, como un fuerte romano, sabemos que existió desde el año, probablemente desde el 218. Es cuando llega uno de sus posibles fundadores, que es Neo Cornelio Escipión. Es que precisamente sobre eso tenemos un grave problema, porque solo tenemos una mención, que es de Plinio el Viejo, que dice que habla de Tárraco y dice que es obra de los Escipiones, pero no dice de cuál. Entonces sí sabemos que Neo Escipión, justo en lo que es el actual Tárraco, seguramente en la zona alta donde está la catedral, en lo que era un fortín púnico, él toma ese fortín y él, digamos, funda ahí una especie de base de operaciones, que es campamento militar, campamento de invierno, ¿no?, donde descansa, y también, pues un poco, digamos, donde establece su corte, o la corte de Roma, ahí, donde establece, donde acoge a las embajadas de los indígenas, por ejemplo. Su propia ubicación geográfica, junto al delta del Ebro, en el Mediterráneo, relativamente cerca de puntos también muy estratégicos del mismo Mare Nostrum, hizo de ese lugar un sitio idóneo para las operaciones militares, por ejemplo, de los romanos y para su avance en la península. Claro, cuando Neo Escipión llega mandado por su hermano Publio, los romanos como tal no tienen base, y en cualquier movimiento, en cualquier campaña militar, se necesita un buen cuartel general, bien situado, bien y sobre todo bien comunicado, para proveerse de pertrechos y provisiones, para poder retroceder si hace falta, para poder defenderse, etcétera. Ellos desembarcan en Ampurias, pero Ampurias está muy al norte. Entonces hay que ir bajando más hacia el sur. No es que estén a tiro de piedra del Ebro, pero sí es verdad que están muy, muy cerca, mucho más cerca del delta del Ebro. El Ebro es una frontera natural y si uno controla los puentes se puede proteger muy bien. Entonces tenía muchas más ventajas la zona de Tárraco. Incluso seguía siendo ciudad portuaria, con lo cual podían estar bien comunicados con Roma. De hecho, ellos establecen comunicación directa con Roma, no hay que pasar por Ampurias. ¿Y en qué momento se produce la transformación de ser un enclave, un asentamiento, a ser la ciudad que después fue tan importante? Pues eso es lo que no sabemos, porque como además hay varios Escipiones y todos la usan como base de operaciones o como base principal, incluso aunque estén bastante alejados, siempre acaban volviendo a Tárraco, pues eso, para acoger embajadas o incluso para embarcar a Roma, para reclutar soldados, etcétera. No lo sabemos. Quizás Escipión Emiliano, a mediados del siglo II antes de Cristo, ya le concedió algún estatus. Sí sabemos que en el siglo II, con los púnicos ya fuera de la península, todo lo que generó ese campamento, porque cuando un ejército se mueve, pues le siguen muchos civiles, buhoneros, comerciantes, mujeres y hombres de dudosa reputación, es decir, toda una serie de bienes y servicios que necesitan esos soldados, pues como fue absorbiendo una gran cantidad de población civil, tuvo que tener ya una mínima consistencia. Seguramente ya en el siglo II antes de Cristo ya podemos hablar de un enclave, al menos físicamente hablando, que no jurídico. Ahora podemos contemplar allí la ciudad romana, tenemos diferentes elementos y diferentes monumentos a partir de los cuales conocer cosas, ¿no? Pero sí. Uno de los más sorprendentes, aunque quizá no el más conocido, pero no hay tantos circos romanos en España, ¿no? Y este es verdaderamente impresionante por su tamaño, por sus medidas. Sí. Estamos hablando, no tan grande como el circo máximo, por eso era máximo. Pero sí, la verdad es que para ser un circo provincial, y como tú dices, para ser uno de esos pocos que se han encontrado, el circo romano de Toledo, por ejemplo, pues apenas son cuatro piedras, como quien dice. El de Mérida sí está muy bien conservado. Estamos hablando de una construcción de al menos unos 325 metros de largo en su eje mayor y unos 115 en el menor. Como siempre, no se sabe qué altura tendría el graderío, pero... Pero para 30.000 espectadores. Para 30.000 por lo menos. Estamos hablando ya no por espectadores, aunque también por espectadores. Muchos campos de fútbol no tienen esa capacidad. Pero el tamaño de lo que es el estadio, porque en su forma, en su apariencia, puede asemejarse a un estadio de atletismo, a un estadio de fútbol, bueno, moderno, por compararlo con algo, bueno, pues esto era más grande que aquello, ¿no? Sí, de hecho, incluso partía por completo dos secciones de la ciudad, lo que pensamos que era la parte privada, aunque tenía su foro colonial, su foro colonial, de un área extremadamente grande, que es el área de la catedral, el área más alta, que es lo que se ha conocido como el foro provincial. Un foro que probablemente fue más grande incluso que el foro de Trajano de Roma, con lo cual ya estamos hablando de algo de unas proporciones gigantescas. Y luego podemos hablar también del acueducto, del arco de Bará, del templo o del anfiteatro. Casi todo se puede contemplar, entre comillas. El templo, por ejemplo, no, porque sabemos, eso ya se sospechaba, que la catedral de Tarragona lo ocupó el espacio que en el que estuvo el templo. Unas excavaciones realizadas entre el año pasado y este, pues descubrieron precisamente, o confirmaron lo que ya se sospechaba, que es que ahí se construyó el que seguramente fue el templo de Augusto. Uh-huh. Un templo que pudo llegar a los 25 metros de altura, un templo también de proporciones gigantescas, la verdad. El resto de monumentos, sí están bastante bien conservados. El anfiteatro, por ejemplo, yo creo que es uno de los más representativos, incluso de la península, con su iglesia de mártires, porque dentro todavía se encuentran las ruinas de una iglesia donde fue martirizado el obispo Fructuoso. Es decir, es una ciudad que quizá, por haber cobijado emperadores, porque hubo varios emperadores que hicieron noche, como quien dice, y varias noches allí, tuvo una dignidad material, una dignidad física sorprendente. ¿Cuánta gente se supone que pudo llegar a vivir en su momento de máximo esplendor? Pues la verdad es que es difícil de decir, pero 20.000, 25.000 personas, yo creo que en su época de mayor esplendor, fácilmente, seguramente más. Cuando hablamos de ese circo con 30.000 espectadores, capacidad para 30.000, algunos dirán, ¿iban todos los habitantes? Bueno, pues seguramente iban todos los habitantes de Tarraco y de muchos otros sitios, claro, que se acercaban a aquella gran convención que era la celebración de los actos y de los espectáculos asociados al circo, ¿no? Claro, porque hablamos de áreas muy poco pobladas, pero increíblemente grandes. Tarraco era la capital de una provincia de más de 400.000 kilómetros cuadrados. Entonces, claro, cuando hay un espectáculo, no van a venir la gente de Galaequia, pero sí la gente de los alrededores, la gente de 10, 20, 30 kilómetros alrededor de todo ese hinterland. Entonces, claro que se llena. Es un punto focal para comerciar, para resolver disputas jurídicas, para promocionarse en lo político. Sabemos que, por ejemplo, las visitas de los emperadores que vienen aquí, Augusto, Adriano de hecho sufrió un atentado en la misma Tarraco, estuvo a punto de morir asesinado por un esclavo un poco demente. Todo eso generaba mucha expectación. Es como cuando va un rey, yo que sé, Felipe II, va a tal ciudad, hay un montón de nobles que quieren conseguir favores, tratos, entonces eso generaba un gran movimiento de gente, y siempre lo había, si no por el emperador, por el gobernador provincial, por ejemplo. Ignacio Monzo, un enorme placer comenzar esta temporada contigo, con las curiosidades del mundo antiguo. Vamos a conocer muchísimas cosas en tu compañía, y una vez más, sabes que es un placer contar con tu presencia, y creo que los oyentes lo agradecen, que tienes una cantidad enorme de seguidores. Es que los oyentes son muy pacientes. Muchas gracias, Bruno.